bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vaya semana y vaya día en materia de noticias. Vamos a detenernos esta noche en Colombia, por supuesto. Lo que ha sucedido hoy en La Habana, en Cuba, que tiene que ver con una fecha histórica en donde ha firmado el gobierno de Colombia y las FARC este acuerdo de cese al fuego, un acuerdo que ha sido anunciado este jueves en La Habana, un acuerdo de cese al fuego definitivo, se ha dicho, bilateral y definitivo, lo que pondrá fin a más de 5 décadas de guerra en este país, de este conflicto sangriento, mientras las negociaciones y los negociadores llegan a este acuerdo final. El acuerdo contempla que los guerrilleros se concentrarán en 22 zonas y 8 campamentos sin armas, que las FARC entregarán las armas a la ONU y que la guerrilla aceptará un plebiscito si es avalado por la Corte Institucional, Constitucional, precisamente como una forma de refrendación. Tras la firma del comunicado, bueno, pues ha habido declaraciones diversas y es un momento muy, muy importante para Colombia y en general para la región. Vamos a presentar el reporte que sobre el tema nos tiene listo Fernando Ramos, nuestro colega desde Bogotá, Colombia, a quien escuchamos esta noche. Adelante, Fernando. Se trata, sin duda, de uno de los avances más importantes en el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que ya completa más de 3 años y medio en La Habana, Cuba. Fue acordado el punto de fin del conflicto, que se traduce en las reglas de juego para, hacia el futuro, iniciar un cese del fuego bilateral indefinido, también la dejación de armas por parte de las FARC y el mecanismo que será utilizado para la refrendación en las urnas por parte de los colombianos sobre lo que se acuerde sobre el resultado final de estas negociaciones. El presidente Juan Manuel Santos dijo que la paz no tiene reversa. Tal vez no haya colombiano alguno que los haya combatido con más contundencia y determinación. Pero de la misma forma, ahora que pactamos la paz, como jefe de Estado y como colombiano, defenderé con igual determinación su derecho a expresarse y a que sigan su lucha política por las vías legales, así nunca estemos de acuerdo. Y es que son más de 50 años de conflicto armado, de violencia, de dolor, de muertes. Por eso, alias Timochenko, Timoleón Jiménez, jefe de las FARC, dijo que están dispuestos a silenciar los fusiles para acceder al poder por la vía pacífica, por la vía de la política. También se ha llegado al acuerdo sobre dejación de armas, que pone en evidencia la suma de invenciones con las que se pretende engañar a la gente de nuestro país, cuando se asevera que tras los acuerdos las FARC pretendemos seguir armadas y haciendo política. El país podrá conocerlo a partir de hoy. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos. Ahora falta la parte final del proceso que tiene que ver con la implementación y con la refrendación. Hay quienes dicen, entre ellos el presidente Santos, que se podría firmar un acuerdo definitivo en Colombia antes del 20 de julio. No son tan optimistas los negociadores de las FARC, que han pedido no poner plazos fatales ni fechas tentativas para que los colombianos no tengan una nueva desilusión. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Por este reporte que nos envía desde Colombia en una fecha como esta. Y gracias a nuestros dos invitados que han aceptado estar aquí para analizar, para hablar precisamente del alcance de esto que ha sucedido en La Habana y de la perspectiva que se abre precisamente para Colombia a partir de esto. Estamos enlazados desde la Ciudad de México hasta Colombia con Francisco Gutiérrez Sanín, es parte del cuerpo académico de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, en su momento fue miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otras cosas. Francisco, bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por estar en CNN. Invitación, buenas noches. Buenas noches, gracias. Y se encuentra en este mismo programa Alfredo Molano Bravo, que es sociólogo, periodista, escritor. Alfredo, gracias de verdad por estar aquí, bienvenido. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Gracias, Alfredo. Bueno, ¿qué opinión le merece lo que se está convirtiendo en una de las grandes noticias para la región y desde luego para Colombia, lo sucedido en La Habana? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se entiende? ¿Qué significa? Pues yo lo entiendo como una gran derrota a la guerra, como una gran derrota a los que han querido sostenerla, ampliarla y profundizarla. Me parece que ese es el viraje histórico que se dio hoy en La Habana. Vamos a cambiar el rumbo, así como el 9 de abril. El Bogotazo cambió de rumbo la situación en Colombia. Francisco, ¿cómo lo interpretas en este momento? Porque, pues, en primer lugar, un país no puede durar 50 años con una guerra continua sin soberanía sobre el conjunto del territorio. Se vuelve insoportable para sus ciudadanos y también para los vecinos. Entonces, digamos, era un requisito fundamental para emprender la reconstrucción del país, para ampliar el alcance territorial del Estado colombiano, para poder generar políticas de inclusión social. La guerra es una vena rota y naturalmente además es la oportunidad para que todos los poderes fácticos en los territorios se apoderen de las agencias del Estado. Entonces realmente es una oportunidad única por la que miles de colombianos durante 3 generaciones mal contados dieron sus mejores esfuerzos y muchas veces sus vidas. ¿Cómo es que se llegó a este punto? Tuvo que pasar, bueno, todo este conjunto de negociaciones. ¿De qué está hecho el acuerdo firmado, Alfredo? Pues mire, yo creo que en realidad se llegó a una especie de acuerdo, de equilibrio entre las partes, porque como hoy se dijo, ni las FARC podían derrotar al gobierno, ni el gobierno podía acabar con las FARC. Pero yo creo que el equilibrio se comenzó a romper con la utilización de la brigada aérea por parte del ejército. Y pero ese rompimiento de ese equilibrio de un bombardeo frente a un fusil, pues le costaba mucho al Estado 2.5 del Producto Interno Bruto, y por lo tanto el Estado también está interesado en la negociación. Entonces, al romperse el equilibrio de fusil contra fusil y convertirse una guerra entre bombas inteligentes y fusiles, pues las dos partes aceptaron acercarse a la mesa de negociación. Ahora, esto significa que es un cese al fuego bilateral y definitivo. Ese es el corazón de lo que se anuncia. Pero faltan cosas, falta por saberse si habrá algún tipo de procesamiento, si habrá espacio para algún tipo de procesamientos de un lado y del otro respecto a crímenes cometidos a lo largo de los años. ¿Qué es lo que falta todavía por recorrerse, Francisco? Incluyendo ahí. Hay ya un acuerdo sobre justicia transicional. Francamente le diría que los colombianos tendemos a ponerle una influencia o darle un peso demasiado grande a los temas de justicia transicional. Realmente eso está fundado sobre una fantasía que han alimentado las dos partes. Yo creo que se han equivocado diciendo que este acuerdo no tiene impunidad, cosa que es absolutamente inverosímil. O sea, ningún acuerdo de paz se puede basar sobre la justicia total y absoluta. Le voy a poner un ejemplo. El acuerdo de negociación con los paramilitares creó un sistema de justicia transicional llamado Justicia y Paz, que ya lleva funcionando cerca de 10 años, creo que son 10 años cortos, y ha producido 30 sentencias, una cantidad gigantesca de crímenes horribles, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que necesitan las víctimas mucho más que la justicia meticulosa, caso por caso, en la, digamos que ningún Estado tendría la capacidad de implementar, y mucho menos el colombiano, es un acuerdo global sobre verdad, un acuerdo global sobre no repetición, reglas claras y precisas y políticas sociales de inclusión, políticas universales de inclusión social. Francisco, Alfredo, permítanme hacer una pausa y regresamos en esta conversación hablando de este día donde se ha dicho que, bueno, se espera que sea el último día de la guerra en Colombia después de estas más de 5 décadas. Volvemos con ustedes en un instante más. Regresamos en esta conversación desde México hasta Colombia. Hemos hablado con Alfredo Molano Bravo hace un momento, con Francisco Gutiérrez Anín, que está en este enlace. Francisco, ¿cuáles son los detalles que se pueden compartir esta noche sobre lo que se ha anunciado hoy en La Habana? Los guerrilleros van a entregar las armas a la ONU, pero van a estar en una zona de, bueno, 22 zonas, y 8 campamentos. ¿Van a poder transitar libremente hasta qué momento? ¿Cuál va a ser el proceso de integración plena de la guerrilla, pues, a la vida institucional y a la vida social colombiana? ¿Cómo se está planteando este proceso? Hay muchos detalles que todavía no, detalles importantes, entre otras cosas, de qué van a vivir, que no conoce la opinión. Sí. Pero se supone que van a ser exactos estos 20-tantos campamentos. Un grupo pequeño de guerrilleros va a tener movilidad a lo largo de todo el territorio nacional, y otro grupo un poco menos reducido de guerrilleros va a tener movilidad regional, digamos, para coordinar y todo ese tipo de funciones que en este periodo van a ser importantes. Sobre el número de sitios de concentración, hubo un debate, digamos, una fuerza política que es la que ha estado como más opuesta al proceso, que es el Centro Democrático, quería que fueran muy pocos, digamos, con muchos guerrilleros. Al parecer, al principio, la FARC querían unos 70, 75 puntos de concentración. Me imagino que de acuerdo a la presencia de sus frentes, etcétera. Y finalmente se llegó a esta solución intermedia que parece bastante razonable. Una pregunta, Francisco, sobre un personaje que ha sido no crítico, sino hipercrítico de este proceso de negociación con la FARC, con las FARC. ¿Ha dicho algo el expresidente Álvaro Uribe sobre esta firma? Pues él ayer pidió prudencia, contrariamente a varias personas, digamos, que están alineadas con su posición, pero hoy ya se expresó de manera muy negativa contra el acuerdo, manifestando que la paz está herida, pero sin muchos argumentos. Y si usted viera aquí en Bogotá, y digamos por lo que pasaron varios canales de televisión también en las regiones, el clima de fiesta que hay en Colombia alrededor de esto es impresionante. Entonces, armar grandes escándalos a partir de pequeños detalles operativos como si fueran de principio, puede ser, digamos, complicado para él mismo. ¿No quedó entonces, Francisco, una Colombia dividida? ¿No es un tema que haya cruzado de lado a lado del país? En general, la gente está festejando, la mayoría, podrías atreverte a decir. Pero no, pero su pregunta tiene un venenito que comparto. Claro, mire, como lo estamos viendo en muchas partes del mundo, en Inglaterra o en Gran Bretaña, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, estos temas que a veces incluso en principio se supone que deberían unir, generan grandes divisiones. Y obviamente Colombia está partida. Hay una fuerza política muy importante que es el Centro Democrático, que está muy jugado en contra del proceso de paz. Digamos, la pregunta básica es cuánto le va a costar al Centro Democrático esa oposición absolutamente recalcitrante. Hay otros grupos guerrilleros, Francisco, ¿qué pasa con ellos? Entonces, hay grupo, digamos, el único grupo guerrillero nacional, aparte de las FARC, es el Ejército de Liberación Nacional. Entonces ellos comenzaron un proceso incipiente de negociación con el gobierno, pero que no ha fructificado. Además ha habido, digamos, movimientos erráticos de parte y parte. Nomás hace 3 días encarcelaron de manera, la fiscalía, eso no es el gobierno, la fiscalía encarceló de manera arbitraria una persona que era como el pivote entre gobierno, o podía ser uno de los pivotes entre gobierno y el grupo guerrillero, que es Carlos Arturo Velandia. Entonces ahí hay un proceso de paz, pero que no termina de arrancar. El ELN no tiene objetivos ni tiempos realistas, pero yo creo que estaría abierto a un debate. Es decir, no creo que sea una batalla perdida, es una batalla que hay que dar. Y por otra parte hay unas pequeñas guerrillas regionales, sobre todo en la frontera con Venezuela, el caso más notable siendo el Ejército Popular de Liberación, que es un reducto muy criminalizado en la región del Catatumbo. Un tema que supongo que habrá quedado resuelto, pero mejor pregunto, tiene que ver con las personas retenidas o secuestradas por la guerrilla durante años, casos muy conocidos, otros no tan conocidos, pero con un elemento muy importante de esta muy larga y prolongada situación. ¿Querrá decir, Francisco, que queda en este caso la guerrilla ya en este tema resuelto, que ya no queda ningún pendiente de esta naturaleza? No estoy seguro. Yo creo que deben estar haciendo el escrutinio, etcétera, haber muchas víctimas, familiares de víctimas de secuestro, haciendo demandas absolutamente justificadas para encontrar a sus familiares. Lo que sí es absolutamente claro es que este acuerdo de paz le quita el piso a la práctica del secuestro. Primero porque el mayor grupo secuestrador era las FARC, y sí está comprobado, hay varios observadores independientes le han hecho seguimiento, está comprobado que dejó definitivamente de secuestrar, devolvió muchos secuestrados, etcétera, está condenando la práctica. Y junto con eso se ha producido un clima, digamos, junto con la paz, un clima de deslegitimación nacional del secuestro. Por ejemplo, a la periodista colombo-española Salud Hernández, la tuvo el ELN una semana en la región del Catatumbo, precisamente, y después la soltó. El argumento del ELN es que no tenían la intención de tenerla por más tiempo, pero el caso es que tampoco, digamos, se les convirtió en una papa caliente, tampoco tenían el margen político para haberla tenido más tiempo. Entonces, en cierta forma, este acuerdo de paz es un golpe, no sé si de muerte, pero un golpe muy, muy fuerte a la práctica del secuestro. Déjenme hacer una pausa, Francisco. Ya se incorpora de nuevo a esta transmisión Alfredo Molano Bravo. En un momento más regresamos con ustedes. Bueno, entramos en la parte final con Francisco Gutiérrez Anín y con Alfredo Molano Bravo, hablando de lo que está ocurriendo en Colombia. Alfredo, para cerrar este programa, las fases que vienen, algunas no quedan claras todavía, pero habla algunos elementos, algún cronograma, algo que nos permita imaginar para efectos de una negociación que continúa. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que falta por aterrizarse e imaginar en algún punto la incorporación civil y política de aquellos que se ponen a la guerrilla y que ahora están en esta nueva ruta? ¿Cuáles son las fases que siguen? ¿Qué es lo que podríamos esperar? Bueno, lo primero es que la Corte Constitucional tiene que definir qué refrendación va a escoger, si el plebiscito o otra forma. Yo creo que finalmente va a tender por el plebiscito. Después de pasar el plebiscito, pues viene una aprobación por parte de la Corte Constitucional, de nuevo, de los acuerdos, y en ese momento ya se inician los desplazamientos y las concentraciones de la guerrilla. Ahora, eso durará unos 4 o 5 meses para ya finiquitar ese proceso y que los guerrilleros salgan a la vida civil y se enfrenten a los tribunales definidos por el acuerdo. Y también a las reformas que naturalmente se han firmado, como las referidas a la cuestión de la tierra, a la reforma agraria, a la cuestión de la coca, a la cuestión de las minas antipersona. Así que, pues por encima hay un proceso todavía legal que hay que cursar, y luego vendrán, digamos, el aterrizaje ya concreto de los exguerrilleros a la vida civil y económica del país. Cierro, Francisco, con este punto que plantea Alfredo. Falta ese proceso legal en donde hay un grado de incertidumbre de lo que la gente diga en un plebiscito, sin imaginar todavía la pregunta, pero es un sí o un no a estos acuerdos. Si resulta que la gente dice no, o bien que la Corte Constitucional no refrende, si este escenario que está ahí también ahí sucede, ¿qué ocurriría con esos guerrilleros que se van a colocar en estos 22 campamentos? ¿Está resuelto el no? No quiero ni imaginármelo, pero obviamente puede pasar. Y hay que... Y hay que recordar que Uribe es un mago político, ¿eh? Es decir, el no va a tener una campaña poderosa, y entonces ese plebiscito toca ganarlo, porque obviamente si no es una situación de indefinición institucional absolutamente brutal, con muchas vidas en peligro y con el proceso desestabilizado. Entonces, yo creo que la gran prueba y el momento en donde se va a ver, digamos, la capacidad de los gestores de paz y de la coalición política de centro, centro-derecha, izquierda, que está detrás de este acuerdo, es en el test del plebiscito. Esto va a ser absolutamente central. Ahora, sin la menor duda, y desde luego estaremos siguiendo muy de cerca esto. Sí, sí, adelante, para cerrar. Una cosa importante es recordar que para que el plebiscito gane, ya los umbrales son inferiores, eso lo decidió el Congreso. Entonces, yo creo que dentro del uribismo están discutiendo si van a tomar la estrategia de la abstención, que tiene muchas ventajas, entre otras la de no dejarse contar, o la de hacer una campaña fuerte por el no. Es decir, la oposición tampoco ha mostrado sus cartas. Pues ahí está el tema y lo seguiremos muy de cerca, desde luego con enorme interés y con la importancia que tiene. Francisco, gracias por estar aquí. Alfredo, gracias por estar aquí los dos. De verdad, gracias que en este día pues han compartido sus reflexiones y análisis de este momento tan importante. Y a usted, gracias, que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien, descanse y lo espero mañana.